Continuamos en Entre Mate y Mate y en este momento de entrevistas entre materas tenemos el lujo de estar en comunicación con Lucas Heredia, quien es músico y compositor cordobés argentino de canciones que fusiona estilos urbanos y de música popular, pero además es un gran amigo de la casa. Allá por el 2016, cuando recién abríamos la sala, Lucas brindó un taller de canto en el que yo estuve, debo decirlo, y luego nos acompañó en numerosas ocasiones desde los momentos en que no teníamos ni un bafle, pero queríamos que la música linda suene en la sala. Recientemente Lucas lanzó Los Nacimientos, su nuevo disco que cuenta con 10 canciones. Además, nos dice Agustín, de decir que siempre suena en una radio muchas voces y que fue uno de los últimos artistas que estuvo en Espacio Veraba antes de tener que cerrar todo por la pandemia. Y del otro lado del teléfono, por esa magia tecnológica, está el señor Lucas Heredia. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Hola Renata, buenos días, un gusto escucharte. Un gusto para nosotros y además, bueno, con esta posibilidad de estar presentando nuevo trabajo y que se llama Los Nacimientos. Contanos un poquito de este proceso que además supongo que te agarró en la pandemia y con la paternidad y todo junto. Sí, la verdad, bueno, siempre es una celebración sacar un disco, sobre todo si uno se pone a ponerlo en contexto de lo que significa hacer música de manera independiente y lo que es terminar un disco, concluir todo lo que hay detrás de un proceso como ese. Así que Los Nacimientos encima vino, como decías vos, lo terminé de... Bueno, lo grabé, lo produje durante pandemia. Las canciones estaban listas de antes. O sea, la última canción se terminó terminó de cerrar días antes de que se declarara la cuarentena. Wow. Y de alguna manera fue como un lugar a donde seguir construyendo y continuar, porque la verdad que si caemos en la cuenta de lo que significó para la escena de musical, no poder tocar, no poder viajar, no poder tener ese lugar de natural, que para nosotros es un natural, que es nuestro ecosistema. Para mí el disco fue ni más ni menos que un lugar de refugio y a donde también poder sentir que continuaba el tiempo fundamental propio, ¿no? Porque siempre pienso esto, recuerdo cuando leí un libro de Daniel Moyano que se llama Tres Golpes de Timbal, que en un momento agarra y dice el lenguaje incontaminado de las canciones, el territorio que se funde en las canciones. Bueno, fue como que me exilié hacia ese lugar para poder seguir siendo y no quebrar, porque fue asperísimo, creo que para todas las personas que han estado, todas las personas, pero en el caso mío como músico y no poder tocar, bueno, fue como un renacer a otro lugar también. Así que un poco el disco tiene esa intensidad, el disco tiene esa potencia para mí. No, digo, qué fuerte, porque me imagino que en el proceso anterior, ¿no? Porque ya es anterior a la pandemia, el proceso anterior es termino el disco y salgo a compartirlo, y en esa ida y vuelta se termina de completar ese proceso, ¿no? Y es como, porque me imagino, bueno, no es lo mismo pensar ya conceptualmente en producir un disco desde la pandemia, en donde, bueno, ya sabes que, no sé, las plataformas digitales o estas cosas, pero te agarró como justo en medio de ese envión, en donde el paso siguiente era salir a compartirlo al mundo, y de golpe, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo viviste ese espacio, digo, de ese compartir trunco, digamos? ¿Cómo encontraste, bueno, la salida? Bueno, eso que dijiste es tal cual. Sabés que, al menos en mi caso, yo termino de calibrar la forma de la canción compartiéndola antes de grabar. Siempre es así, siempre... Yo siento que las canciones son una construcción colectiva, aunque uno la baje a través de uno y a través de un lenguaje, siempre se hacen en la mirada del otro, en cómo una persona la termina de completar, y era la naturalidad eso, tocarla en vivo antes de grabarla. Sí. Y entonces, creo que por esa razón también el disco tiene una sonoridad distinta en un montón de aspectos. O sea, no dejo de ser yo, pero sí fue un disco que fue imaginando esa vinculación, y encima imaginando esa vinculación en una especie nuestra en crisis. O sea, es como muy potente, digamos. Es como que fue reformular la idea de qué pasan con las canciones. Hasta eso me pasó. bueno, ¿y esto para quién es? ¿Quiénes son las personas que están del otro lado? ¿Cómo? Encima también con la nueva mecánica de las redes, los vivos, que hice muchos también, como un acto casi de catarsis. Y creo que de alguna forma el disco, me parece también, tiene un despojo de estar pendiente a la coyuntura para poder sentirse a sí mismo algo un poquito más intemporal y exceder, ¿no? Esto, creo que por ahí muchas veces los músicos independientes estamos todo el tiempo ahí cerquita, ahí sobre el pucho, resolviendo, cerrando. Bueno, también la pandemia me permitió, por ejemplo, grabar con gente que nunca me encuentro, porque claro, nunca nos encontramos con las agendas, porque los procesos no se pueden dar, porque el compartir para construir una canción en conjunto es de un tiempo. Creo que eso también, creo que de alguna forma fue otra manera, otra sonoridad, y eso de alguna forma se nota en lo que quedó ahí, y tiene vida propia, y creo que también tienen su propio territorio las canciones estas. Y te consulto, ¿no?, en esta nueva visión, porque también, y está bueno esa crisis que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el objetivo de las canciones? ¿Cuál es el objetivo del disco? Porque también ya, no sé, ¿no? Lo sacás en forma física, como un objeto de arte, o no, ¿tiene sentido? Sí. ¿Cómo lo estás viviendo vos este tránsito, no? Yo la verdad que, bueno, eso que me decís también, es la gran pregunta. Yo estaba grabando y decía, mientras veía las noticias entre medio, entre ida y ida al estudio a Islandia, que es donde lo grabamos, que está acá cerquita de casa, iba caminando, y en esa caminata era como una especie de irme hacia otro país, hacia otro mundo, no otro país, eso es un mundo, porque entrar en un estudio a grabar es como una cosa media mágica. Sí. Y me preguntaba eso, ¿para quién estoy haciendo esto? El mundo está necesitando salir de su propia, de una enfermedad generada por su propia falta de sensibilidad, de presencia, de atención, de conciencia de lo que está haciendo con el mundo, y yo estoy haciendo canciones. Y yo pensaba que, bueno, de hecho, por ejemplo, en el medio de esto hicimos un encuentro de cancionistas. Sí. Te digo esto con respecto al tema del disco, sí, que se llama Sube el Sol. Y nos dimos cuenta 2 días después de terminar la primera edición que nadie había preguntado por discos físicos, ningún artista había llevado discos físicos, y a nadie se le había, no se había armado esa feria que uno arma, viste, cuando más es un encuentro de cancionistas, ¿te imaginas? Sí, claro. Campeonato de los discos. Cambia figura. Nada, ¿qué pasó? Pero ni nos dimos cuenta, no fue que dijimos, ah, no, che, no, nadie preguntó, ni trajo, ni nada. Como que también, así como llegó la pandemia sin preguntar y sin esperarse, aunque todos los indicadores decían que algo así, estábamos camino a eso en un montón de actitudes que teníamos como de inconsciencia, ¿no? También pasó que de golpe el disco físico y la manera de vincularse con la canción cambió. Yo no sé, obviamente que esta charla que tenemos dentro de probablemente 10 años tenga alguna respuesta de qué pasa con todo esto. Yo sí siento que ya cualquier inercia puede entrar en crisis, por lo tanto el presente, si hay algo que me trajo a hacer este disco, es disfrutar de este privilegio de poder guardar, aunque sea un poquito de memoria y un poquito de esta humanidad que tengo en este estuche sonoro. Después veremos, ya no se puede especular. De hecho, vos fijate, si vos ves en las redes, las propuestas artísticas, hay como dos grandes versiones del hecho artístico. El formateo absoluto, desde el cordón de la zapatilla hasta la pintura de uña. Y lo otro, ¿no? Que es, bueno, che, perdido por perdido, vamos a apostar. En serio, vamos a especular, el mundo se prende fuego. Vamos a especular con qué vamos a decir. Y bueno, qué sé yo, ¿para qué te va a servir la plata en un mundo prendido fuego? Bueno, todo eso también pone en crisis todo. Pero bueno, me parece que también es una forma de limpiarnos, ¿no? Si no aprendemos de esto, si no salimos mejores, bueno. Sí, allá veremos. Sí, y dependerá mucho de nosotros. Hoy, antes de esta nota, teníamos una columna de arte plástico y hablábamos, bueno, Capilla tiene muchos artistas y que claramente Necesitamos poder generar espacios de encuentro interdisciplinario que podamos visionarnos en conjunto más allá de las coyunturas que generalmente son las que nos encuentran, ¿no? Como pero que dependerá de nosotros eso. Me gustó mucho esto del estuche sonoro y lo fundamental también. Si hay algo que la pandemia nos ha dejado es lo fundamental del arte, lo fundamental de la música, de las canciones, del contenido audiovisual, ¿no? Cómo se van generando esos vínculos y esos lazos que también, como vos decías, ¿no? La pandemia, a lo mejor, tal vez, si tuvimos suerte, nos permitió ahondar y profundizar en ciertas letras que de otra manera se nos pasan de largo, ¿no? Como hacernos estas preguntas, sí. Movilizarnos desde la crisis de, che, pero ¿para quién canto? ¿Para qué es este arte? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, y eso siempre nos hace crecer. Pero mira, ahí también estás trayendo algo que me parece re interesante para plantear, ¿no? Que yo creo que si hay algo que está pasando en este momento en el mundo, tiene que ver con que nos sentimos dueños de ese, queremos todo el tiempo apropiarnos de todo. Y también pasa eso con la obra artística. Yo siento que me siento mucho más libre cuando siento que la estoy haciendo porque viene ahí y tengo que soltarla, y que en todo caso es un amor que dura el tiempo entre que desciende de esa construcción. Alguien más está cantando con vos porque compartimos una organicidad, un ciclo, compartimos la existencia física. O sea, es absurdo pensar que alguien que canta desde su existencia física no comparte eso con todas las demás personas mucho antes que el lenguaje, ¿no? Mucho antes que el lenguaje. Entonces, querer apropiarno del mundo nos hizo reventarlo como lo estamos haciendo. Y yo siento que el arte en su mejor expresión debe ser despojado de querer que pase algo con eso, porque muchas veces pasa, y de hecho, si uno se pone a revisar los grandes hitos de nuestra historia artística, es mucho tiempo después que caemos en la cuenta de lo que somos cuando llegamos a ese estado. Y creo que si fuese por esa cuestión de adueñarnos del tiempo, de ese pedacito que tenemos ahí porque queremos que pase cuando estamos nosotros, terminamos negociando todo e incluso nuestra posibilidad de decir algo que valga la pena y algo que le sirva a alguien, ¿no? Entonces, me parece que volver a lo orgánico, realmente más que nunca, volver a lo orgánico, volver a renovar votos con las verdades que nos exceden y que nos hacen que seamos mejores para alguien más, digamos. Es como que también, ¿hasta qué punto queremos ver el resultado ahora? Mira, hace poco, no sé si, perdón si me estoy colgando con el tiempo, por favor. Pero hace poco, ya me colgué, ya te colgaste hace 15 minutos. Mira, escuchaba, se hace acá la Bienal en Córdoba, un encuentro de músicas y propuestas artísticas muy importante, va a ser una cosa muy grosa, y yo escuchaba por la radio. Me gusta mucho escuchar la radio y decía la gente de Sonar, que es gente que lo organiza, y el sindicato de músicos, perdón, que decían, ¿en qué momento el éxito se convirtió en la medida de la conexión con el hacer y el disfrute del arte? Es una manera de la alienación de algo que es tan hermoso, que es vos estás nombrando cosas, estás creando una realidad a partir de muchas voces que te han pasado la posta a vos, y vos pasás la posta cuando decís, che, esta canción es para vos, en este estado podemos ver. Y mira, y con esto hago una parábola con lo que decía sobre estar en el estudio. Creo que si hay una función de hacer una canción, es que mantenga aceitados los engranajes de una humanidad que necesita volver a su estado de lucidez inicial y entender que nos tiene que servir como mojones para volver a la organicidad, a lo orgánico, a entender que somos quienes hacemos si pensamos que estamos haciendo también por alguien más. Así que esta charla que estamos teniendo un poco de alguna forma trae eso, estas canciones, ¿qué pasa con esto? A veces yo pienso que hablo de las canciones como si fuesen mías, y en realidad, si las veo Por ejemplo, las canciones habían hecho, antes que yo me dé cuenta, muchas... Hermosa, la verdad que te extrañamos, queremos poder compartir los nacimientos en conjunto también. ¿Cómo sigue ahora que se está aflojando un poco? ¿Viene la presencialidad? ¿Cómo viene la presentación de los nacimientos en esta nueva etapa? Se presenta el jueves 7 de octubre, oficialmente ahí en Estudio Teatro, en Córdoba Capital. Después va para Río Cuarto, me voy a Buenos Aires, se viene una gira, todas presenciales, ¿no? Pero bueno, el momento potente es este primer inicio, que es la fundación de los nacimientos, ahí en Estudio Teatro, el jueves 7, a las 21 horas, en un lugar hermoso, tiene una apuesta fantástica, y con todas las músicas que estuvieron siendo parte de esta grabación y este proceso hermoso. Buenísimo, Lucas. Bueno, esperamos que tenerte por estos lados, por la sala, para compartir sobre todo, porque me parece que ahora se viene también la de propiciar esos encuentros para ir compartiendo todas estas crisis de crecimiento que seguramente se fueron sucediendo en todos, y me parece que para salir fortalecidos y con crecimiento de esto es fundamental el encuentro, así que deseamos que sea totalmente pronto. Te mandamos un abrazo gigante. Totalmente. Acá, mensajes de amor todos, tenemos temas pedidos todos del último disco, porque ya sabes que acá tenés tu club de fans. Tengo muchas ganas de volver, ¿sí? Tengo muchísimas ganas de volver, así que, es más, creo que voy a andar por allá dentro de poquito con Lucio Mantel, voy a andar por allá. Así que nos vamos a encontrar seguro. Sí. A por el encuentro, Lucas. Noticia reciente. Vamos, exclusivo. Gracias, Lucas, te mandamos un abrazo inmenso. Y bueno, ahora tomamos la palabra, pronto te tendremos por acá. Seguro que sí. Abrazo inmenso y gracias siempre a ese espacio hermoso, a esa manera de comunicar, de compartir y mantener ahí las banderas necesarias para poder hacer que esta música siga repartiéndose y compartiéndose. Así será, seguiremos germinando estas hermosas canciones. Gracias, Lucas, un abrazo enorme. Abrazo inmenso, abrazo.